de verte. ¿Cómo es que puedo quererte si comprometida estás? Esto parece un castigo, yo sigo comprometido. Ay Dios, ya no aguanto más. Qué triste ha sido mi suerte, ¿cómo pude conocerte si comprometida estás? Si no tuvieras marido, o antes te hubiese conocido, o volver el tiempo atrás. Amor escondidas, cositas prohibidas. Así es el amor de muchos infieles como tú y yo. Amor escondidas, cositas prohibidas. Así es el amor de muchos infieles como tú y yo, como tú y yo. Mi suerte, ¿cómo pude conocerte si comprometida estás? Si no tuvieras marido, antes te hubiese conocido, o volver el tiempo atrás. Amor escondidas, cositas prohibidas. Así es el amor de muchos infieles como tú y yo. Amor escondidas, cositas prohibidas. Así es el amor de muchos infieles como tú y yo, como tú y yo. Amor escondidas, cositas prohibidas. Así es el amor de muchos infieles como tú y yo. Amor escondidas, cositas prohibidas. Así es el amor de muchos infieles como tú y yo, como tú y yo.